Hola, buenas noches a todas las personas que están entrando. Estamos en vivo y en directo, vamos a dar inicio a este programa que realizo tres veces a la semana llamado Realidad Paranormal, en donde ustedes pueden llamarme por teléfono y contarme sus experiencias sobrenaturales. En un momento estoy con ustedes, estoy tratando de que haya más luz en la transmisión. Ahí está. Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión de misterio, de terror, de cosas extrañas, sobrenaturales. Estamos en vivo y en directo para dos plataformas, para YouTube y para YouNow. Así que les doy la bienvenida a todos mis hermanos de la familia Oxlack en YouNow. Les agradezco a todas las barritas que me están colaborando, los likes, los regalos, todo que me están apoyando en YouNow. Y también agradezco a toda la gente que comience a donar en las transmisiones aquí en YouTube. Solo permítame un segundo para dar inicio a esto. Ok, saludos a Mike Sazueta, a Ángelo, a Mike, gracias a Tania, un abrazo, Metal Jade, que nos están viendo desde YouNow, 438 likes en este momento, vamos poco a poco a subir de likes, y gracias por esa donación de José Tokay, gracias, hola Oxlack, saludos, te quiero mucho, mil gracias a la gente que me está apoyando, y por eso vamos a dar inicio a estas llamadas telefónicas. Vamos a iniciar dándoles el número telefónico, que es el 7226044528. Ahí está, pueden escribirme o enviarme una por WhatsApp. Vamos a recibir la primera llamada. Vamos primero a hacer llamadas vía telefónicas. Vamos a contestar llamadas telefónicas y después vamos a contestar pues llamadas por WhatsApp. Ok, primero las telefónicas. Está entrando una llamada y vamos a contestar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Oxlack. ¿Qué tal? Buenas noches. Habla Oxlack, estás en Realidad Paranormal. Estamos en vivo y en directo. Son las 9:30 y eres la primera llamada de este programa. Así que bienvenida. ¿Cómo te llamas? Me llamo Linda, perdón, déjale bajo aquí a la televisión porque te escucho doble. Está bien, Linda. Mientras tanto, le mando un abrazo a Ángelo en YouNow, a Susi que ha dado 10 likes, a José Tokay que ha donado $5. Ok, Linda, buenas noches. Buenas noches. Primero, muchas felicidades por tu programa. La verdad es de que gracias a Badachet me estoy enterando de la existencia de tu programa y gracias. Yo creo que como en 3 días me he chutado todo el contenido que hay, me encanta, me gusta mucho también la parte de lo paranormal, todo lo que es de terror, todo me gusta y me agrada mucho que desmientes y que investigues todas las historias que te llegan y eso está muy padre y felicidades por todo tu trabajo y los 9 años de trayectoria que pues ahora me estoy enterando que ya tienes. Bueno, entonces si ¿sí has visto el contenido? Porque ya te enteraste de muchas cosas y te agradezco bastante. ¿Desde dónde nos llamas? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. ¿Y entonces te gusta lo paranormal, lo extraño, lo desconocido? Sí, fíjate que siempre he tenido como que mucha sensibilidad a esas situaciones. Entonces como que me intento empapar lo más que puedo para entender, para poder más o menos como, pues, sobrellevar, ¿no? Las cosas que de repente pasan y que no logro explica. Darle eso. ¿Y alguna historia que tengas en particular para que nos compartas esta noche? Tengo una muy, muy larga. que tiene que ver con la Ouija, que me gustaría algún día compartírtela por correo electrónico para que la podamos igual ir platicando poco a poco. Pero recientemente tuve que visitar a una amiga, más bien acompañé a una amiga al hospital, ahí al hospital de Pemex que está en Azcapotzalco. Okay. Yo creo que más que tenerle miedo a los panteones, es en los hospitales donde más energías puedes llegar a adquirir y puede haber alguna presencia fantasmal o algo extraño ahí. Fue algo muy raro, fue algo muy muy raro, porque digo que yo siento, yo como que lo soy muy sensible a esas situaciones. Entonces acompañé a mi amiga a visitar a su abuelita, que desafortunadamente está como que en su lecho de muerte. Okay. Entonces, regreso, yo vivo sola, tengo nada más dos perros. Y muy extraño, nunca me había pasado nada aquí en la casa. Bueno, en el departamento en el que estoy rentando ahora. Okay, regresaste del hospital y a tu departamento donde vives sola, ¿y qué ocurrió? Estaba en la cocina está como que al fondo del departamento, en lo más profundo del departamento, y yo claramente, más que escuchar, sentía pasos, o sea, sentía así en la vibración del suelo, como si alguien estuviera corriendo dentro de la casa. Okay. Y pues comúnmente cuando yo estoy en la cocina, pues mis perros no me hacen mucho caso. Y muy extraño, ahora estaban ahí sobre mí en esa, o sea, como que ahí echados. O sea, comúnmente ellos están en los sillones o en sus camas, y ahora estaban ahí conmigo en la cocina. Notaste que había algo extraño, ¿no? Que no era normal. Su comportamiento no era normal. Después fue eso de lo de los pasos. Y lo que nunca, a mí es muy raro que me den miedo a las cosas, o que no pueda dormir, o que si voy a ver una película de terror me sugestione o cosas así. Me sentía súper sugestionada, y así como si hubiera algo detrás de mí, tenía que estar volteando así como que constantemente. Y te digo, los pasos fue lo que más me sacó de onda. Entonces dije, no, creo que ya tengo que terminar este día, tengo que dejar de... Estaba haciendo pues mis cosas normales, pero pues platicando con una amiga, me dijo pues que soy cristiana, no creo en eso, pero me dice pues echa agua bendita, reza y todo eso. Le digo, bueno, pues no, ¿verdad? Simplemente pues voy a orar mucho, pero sí fue solamente ese día, no pasó a más. Okay. Pero no sé si habrá sido como que sí me traje cierta energía o no sé, nunca me había pasado nada aquí en este departamento. En otros lugares, en otras circunstancias sí, pero tal vez fue, o yo lo relaciono con lo de que estuve en el hospital, y pues todas las vibras que hay allí, no lo sé. Bueno, quizás sí pudiste haberte, pues se dice que como mucha gente muere en los hospitales, o sea, diario, hay mucha gente que pierde la vida ahí, que los desconectan, que ya no alcanzan a llegar, y pues ahí terminan sus últimos días, y se cree que las energías quedan ahí, o que estos espíritus con alguna sensación de no querer seguir de este plano terrenal, pues están por esos lados. Y como tú dices, eres sensible a eso. Quizás sí, hay personas que creen que cuando van al panteón o algún sitio extraño, solitario, abandonado, pues puede recoger ese tipo de energías. Por eso también se hacen estas limpias como de huevo. En México tenemos muy, muy conocido esto de que sientes como el mal de ojo, te sientes pesado, sientes como lo que me acabas de relatar. Se hacen como algunas limpias porque precisamente es como que una esencia que se queda en ti por estar en algún lugar. Esto, como sabemos, no es completamente científico, pero son las creencias, y a veces esas creencias pues tienen mucho de razón. Así que quizá pudo pasarte eso, no lo sabemos, pero lo extraño es que sí sentiste que no era normal. Afortunadamente estás bien, y te agradezco que hayas llamado y nos hayas contado tu historia. Sí, muchas gracias. Me sorprendió que haya entrado la llamada, y agradezco en verdad por tu tiempo, por todo tu talento, y pues Digo que tengo una historia muy interesante que me sucedió desde muy pequeña con la Ouija y se sigue todavía como que presentando hasta el momento, que me gustaría que la leyeras en su momento, te la voy a mandar vía correo electrónico, y pues tú sigue le echando todas las ganas a tu trabajo, a tu proyecto, estamos contigo, digo, dentro de todo el chisme que hay ahorita y toda la telenovela, como tú bien dijiste ahorita, con estos chicos de Badabum y así, sí. Yo llegué contigo por Dross y me alegra mucho en verdad que haya pasado todo esto, porque así te estás dando a conocer más y pues vemos que es sincero tu trabajo. No, muchas gracias, pues lo hago con mucho cariño, es algo que a mí me apasiona bastante y pues sí, algunos otros lo hacen por otro tipo de cosas, pero lo mío pues es natural. Aquí estoy desde hace mucho tiempo hablando sobre este tipo de temas. Te mando un abrazo, Linda, y ojalá sigas viendo las transmisiones y también los videos en YouTube. Y después me mandas eso para que lo lea, por favor. Claro que sí, yo te lo envío. Un abrazo y en verdad me emocionó mucho, me alegró mucho hablar contigo. Gracias, un abrazo. Hasta Ciudad de México, Linda nos hizo la primera llamada telefónica. Van a seguir entrando llamadas telefónicas. Mientras tanto, quiero agradecerle a Jorge Casimiro, que acaba de donar $2. Jorge Casimiro, un abrazo, mi hermano. $2 de Jorge Casimiro en YouTube. Esto en el Super Chat. Y también Jaime Ocampo acaba de donar $20. Jaime, gracias a toda la gente que me escucha en Estados Unidos. Vamos a recibir la siguiente llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Quién habla? Buenas noches. Soy un suscriptor. Ok. Apenas estoy entrando al directo. Ok, mi hermano. ¿Tienes alguna historia que contarnos? No. Ok. ¿Quieres decir algo? Estamos en vivo y en directo para dos plataformas, Juno y YouTube. En este momento son las 9:45 de la noche. Pues, nada. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, ¿desde dónde nos llamas? De Colima. Desde Colima. ¿Alguna historia que te sepas de Colima, Antonio? Pues, hola, hola. Pues, no sé, no. Antonio, pues bueno, y entró tu llamada, aprovecho para mandarte un abrazo a ti y a toda la gente de Colima. Estamos en Realidad Paranormal y espero te guste el programa, lo sigas viendo, lo hacemos 3 veces a la semana a las 9:30, 10 de la noche, así que lo vas a ver, ¿verdad? Sí, todo. Gracias, mi hermano Antonio, te mando un abrazo y gracias por llamar. Sí. ¿O querías decirle algo a Badabun? Pues, que se vaya a lavar las patas. A eso sí hay mucho que decirles. Te agradezco, mi hermano. Que estés bien. Sí. Hasta luego. Adiós. Ahí está Antonio, que nos llama desde Colima, que le mando un mensaje a Badabum, que se laven las patas. Que se laven las patas los de Badabum. Gracias a Q Yagi. Acaba de donar $20 mexicanos, Q, gracias por $20 mexicanos, estamos en el Super Chat. Ya háganme las llamadas telefónicas, tengo otra llamada, a ver desde dónde nos llamo, estamos en Realidad Paranormal, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Quién llama? ¿Quién es? ¿Perdón? Arturo. Arturo, ¿desde dónde nos llamas, Arturo? De Villagrán, Guanajuato. Desde Guanajuato, ¿tienes alguna historia que te haya sucedido? ¿Algo extraño? Pues sí, de hecho quería comentarte de que quería investigar tu correo para mandarte una foto que se tomó casualmente a mi familia y aparte de atrás de, bueno, en el reflejo de la ventana, así como la luz del sol, refleja la luz del sol. Sí. Atrás exactamente hace como una figura o una silueta de una calavera. Una calavera, en una fotografía. Ajá. Que tomaron en tu casa, ¿de día o de noche? De día, ya se ve claramente la foto, sí, para ver si la puedes, bueno, obviamente con los filtros y lo que puedes checar tú ahí, en lo que he visto en tus videos. Sí. Para que la puedas mostrar, no sé, a lo mejor tienes del interés o lo pudieras mostrar, pero sí es algo pues, que a mí me sorprendió porque la verdad jamás me había pasado algo así. Sí. ¿Tu casa es antigua? A mi familia se sorprendió porque tampoco creímos, o sea, fue una foto así normal para checar una cámara de teléfono. Sí. Y en ese momento ya cuando ya la vimos detalladamente, pues sí, vimos exactamente claramente cómo estaba la silueta, la imagen de la calavera. ¿Sabes? Lo que puedes hacer es enviármela al WhatsApp y ahorita en vivo la muestro. Ah, bueno, pues claro, pues si quieres, ahorita te lo mando y pues ya la muestras. Claro, así le vamos a hacer. Me mandas la foto y la muestro para hablar un poquito de eso. Te preguntaba que si tu casa era antigua. No, de hecho, no es antigua, solamente que al lado, pues sí, llegó a fallecer a un familiar nuestro, pero pues la verdad hay un familiar que yo no llegué a conocer, un familiar lejano. Ok. Pero no. Pero no, nada más, solamente esa fotografía. Mándanosla sí. Y ahorita la revisamos en vivo. Sí, también quería contarte de que en otra casa donde yo vivía antes, okay. había como un llavero, en el todo cerrado el cuarto, y había un llavero en forma de bolita como de, para jugar, ¿cómo se dice? Carambolas, ¿es eso así? Ajá, sí, billar, una bola de billar. Ándale, una bola de billar. Okay. Se empezó a mover solo la bola de billar, y no había nada de viento, estaba en un cuarto cerrado. Yo estaba, de hecho, ahí con mi novia y la estábamos viendo que se movía. Y pues sí, se nos hizo algo extraño porque ella fue la que me dijo. ¿Y no pudiste grabar? Para sostenerla, o sea, para pararla. Sí. Y una de mis, bueno, mi abuelita me recordé que en aquel entonces me dijo que eso es malo. Si yo agarraba las cosas que se movían solas, así que me podía pasar algo malo. Pero pues yo le di caso, me hizo, no, que ya no pasó nada. Y yo lo que hice fue detener la bolita de billar, el llavero, y la detuve, y en el momento que la detuve otra vez empezó a mover, y pues sí me espanté, dije, va. Eso fue hace como 3 años, y exactamente después, una semana después, estaba jugando fútbol, y me caí de una reja, eso porque me iba a brincar ya una reja para salirme del campo deportivo, y exactamente en esa mano, donde yo había agarrado la bolita, fue donde me lastimé. Te lastimaste. Y mi abuelita fue la que me comentó y me dijo, ves lo que te había dicho. Y yo, la verdad, yo no creía en esas cosas. Sí. Ok. Me hiciste recordar alguna historia. Ahora que terminó la llamada voy a contar esto. Y te agradezco lo que me acabas de contar porque son cosas extrañas que uno es difícil pueda descifrar de qué trató o pudiera ser coincidencia, ¿no? Pero tú sabes que... Quizá te sugestionaste, pero quizá también puede ser que es real y que de alguna forma pues te dañaste la mano con que tocaste la bolita esta que se estaba moviendo sola. Sí, exactamente. Y después como que cuando empezó a pasar eso, dije, ya no vuelvo a tocar algo así si llega a pasar. Muy bien, mi hermano. Te mando un abrazo hasta Guanajuato, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Saludos. Y pues ya ahorita te mando la foto de mi WhatsApp para que la chequen y ahí pues veamos el video. Ahora vamos a revisar la foto. Muy bien, gracias, mi hermano. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Y sigue así con tus videos. Olvídate esos de Badabunda mentirosos. Esperemos que no nos copien este programa, pero estoy seguro que no podrían. Gracias, mi hermano. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Esa gente de Badaboom, super copiona. Jorge Casimiro acaba de mandar $2 de Jorge Casimiro. Dice, te lo mereces. Mil gracias, mi hermano, por la donación en el superchat, $2 acá en YouTube. Taiga Aya da 100 ARS, no sé qué sea ARS, es una moneda, no sé si sea argentina, dice 100. Badabun y sus mentiras, dice Taiga Aya. Gracias, Taiga, un abrazo. Gracias a toda la gente que me está donando en vivo y en directo en YouNow y en también en el superchat en YouTube. Le voy a mandar un abrazo a Nicodomito, dice, hagamos hashtag en Twitter. Rabion Car, capturar el momento. Oxlack, ¿cuándo subes nuevos videos los suscriptores con animación? Ah, ok. Los videos con animación, seguramente el lunes está el nuevo video de animación. Hoy supe lo de Badabum, dice Sebas de la B, Copito Dacker, un abrazo. Fernanda L dice, ojalá podamos escucharte un día. Hola Oxlack, saludos desde Cuautla, Morelos. Sas de Oxlack dice, mi beso Oxlack, Sas, un abrazo, un beso. Gracias por acompañarme en YouNow. Carlin77, Adrián 8H dice saludos, por favor. Carlotina T dice saludos desde Tampa, Florida, un abrazo. Elizabeth Pink K7 también, gracias. Y a Morgana Yarson dice saludos desde Montevideo, Uruguay. Gracias, Morgana, por estarnos viendo desde allá, desde aquella parte del continente americano. Antes de que conteste otra llamada, que están entrando bastantes, quiero platicarles rápidamente que efectivamente hay, por ejemplo, hay una historia que alguien me contó de un preso que tenía un pie malo. Estaba como cojo, como que se le había podrido el pie, pero todo fue a raíz de que en un asalto, o bueno, en los asaltos que realizaba, en verdad le iba bien y no lo detenían. ¿Por qué? Porque se encomendaba a la Santa Muerte. Esto cuando entramos ya a temas como de ese tipo de cultos, no voy a decir que de religión, como de cultos de la Santa Muerte, pues son muy delicados. Así que este asaltante que le rendía culto a la Santa Muerte decidió tatuársela en el pie izquierdo. Y entonces sucedió que el pie se le empezó a podrir. Es como si su cuerpo rechazaba la imagen de la Santa Muerte que se había tatuado en el pie. Tanto así que no volvió a caminar igual, su pie quedó completamente dañado y pues ya no pudo hacer los asaltos como antes. Y el tatuaje, pues ustedes saben que es difícil de quitarse, así que su pie como que se marchitó después de que se tatuó esto. Pudo haber sido la tinta, pudo haber sido pues alergia, no sé qué pudo haber sido, la sangre se le pudo haber contaminado, lo que sea de forma científica, pero lo cierto es que de la forma también sobrenatural es que ese pie donde tenía la Santa Muerte terminó por secarse. Voy a contestar otra llamada, están entrando llamadas por teléfono y ahorita voy a contestar las de WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? Me acaban de colgar. Tito acaba de dar $50. Tito, gracias. ¿Crees que vivimos en una simulación? Tito me acaba de hacer una pregunta. ¿Crees que vivimos en una simulación? Tito, voy a contestar tu pregunta en un momento más. Y Jesús Natael da $20 mexicanos. Saludos, vente a Ciguatanejo por unas tiritas. Jesús de Natanael, no sé qué sean las tiritas. Explícame, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, buenas noches, Oscar. Ay, soy Lisbeth Nicolás. Hola, Lisbeth, ¿desde dónde nos llamas? Desde Distrito Federal. Desde México, Distrito Federal. Muy bien. Ajá. ¿Tienes alguna historia sobrenatural que nos quieras contar? Claro. Yo antes trabajaba en el 7-Eleven, una tienda 24 horas. Ok. Y pues yo inicié casi a los 19 años trabajando. Yo entré trabajando en la noche, solita, prácticamente. Ok. En un 7-Eleven en la noche, completamente sola, trabajabas. Sí. ¿A qué hora entrabas? Ajá. Entraba a las 10 de la noche y salía a las 6, 7 de la mañana. Pues sí, toda la noche. Ok, ¿dónde es esto en la Ciudad de México? En Bosques de las Lomas. Ok. A lo mejor algunos que vivan por mi zona es en Avenida Secretaría de Marina. Ok. ¿Y entonces qué sucedió? Bueno, ahí en esa calle era más bien es conocida por se puede decir ¿cómo se llaman? Se meten paracaidistas, o sea, personas que se metían y a vivir en terrenos que no eran suyos. Okay. En un momento determinado vendieron estos terrenos. Okay. Y empezaron a construir locales, ya que es una zona residencial. Entonces hay locales de restaurantes, coches, todo eso. Okay. Y en una de esas, yo alcancé a escuchar, era muy niña, al momento de que empezaron a construir este 7-Eleven y estos locales, que un señor, un obrero iba a cortar ¿cómo se puede decir? Estaba llevando, cargando varillas y sin darse cuenta le pegó a una de las altos voltajes y obviamente falleció. Ok, entonces un obrero ahí en las construcciones hizo contacto con una varilla y los cables y se electrocutó. Ajá, okay. Murió. Esas personas mueren muy feo porque la corriente eléctrica pasa por todo el metal y en su cuerpo literalmente los calcina por dentro. Entonces es horrible la muerte de ese tipo cuando hay personas, muchas personas de la construcción han muerto así, porque trabajan cerca de los cables, así que tengan mucho cuidado porque sucede muy, muy seguido. Ok. Bueno, pues resulta que, bueno, yo cuando trabajaba en la noche, siempre me pasaba que, por ejemplo, lo que tenemos que hacer el turno de la noche es limpiar todos los equipos, llenar lo que es el cuarto frío, refrescos y todo. Entonces, en varias ocasiones me tocaban la puerta de la bodega y yo salía corriendo porque pensaba que era un cliente, pero cuando salía no había nadie. Okay. Siempre me pasaba eso muchísimo, como 3 o 4 veces me pasó durante los casi 2 años que trabajé en la noche. Sí. Otra ocasión, esa sí fue más extraña, prácticamente cuando uno estaba dentro del cuarto frío y aquellos que sepan trabajar o trabajen de eso, llenando por la parte de atrás de los refrigeradores de cualquier tienda de 24 horas, se escucha cómo abren las puertas los clientes y agarran algún refresco o algo frío, ¿no? Sí, entonces te sales corriendo para... Ajá, pero aquella vez no. Aquella vez me abrieron la puerta y me saludaron y yo volteo para obviamente regresar el saludo, sí. Pero no había nadie. O sea, tú estabas atrás en el cuarto frío este donde están atrás de los refrigeradores. Ajá. Y entonces ahí hay una puerta para ese acceso y abrieron la puerta y te saludaron. Ajá, pero se puede decir que los empleados podemos entrar por otra parte. Sí. Son lo que son los exhibidores, las puertas de vidrio. ¿Tú pensaste que era algún compañero o alguien? No, un cliente. Un cliente, ok, que se había metido hasta allá. No, que había abierto una puerta de los exhibidores. Ok. Ah, ok, entiendo, sí. Ya te entendí. Ajá. Como la explicación, ok. Y que de algún modo u otro me logró ver. Sí. No sé qué es muy raro porque se supone... Por el producto no te alcanzan en muchas ocasiones a ver. Sí, a ver, para la gente que nos está escuchando y viendo, cuando abren el refrigerador de alguno de estos lugares que sacan ahí las bebidas, atrás hay personas que están trabajando quizá poniendo el producto o están en esa área, pero no los alcanzamos a ver, ¿verdad? Ajá. Ok. Sí, y en aquella ocasión la verdad es que el cuarto frío se me había vaciado, no había tanto producto. Entonces, también supuse que de algún modo u otro, al no haber tanto producto, me habían visto y me estaban saludando de, hola, chica, ¿puedes salir a cobrarme o algo así? Sí. Entonces, yo obviamente volteo para regresar el saludo, pero no había absolutamente nadie. No había nadie. Ajá. ¿Y qué hora era? Esas eran como las, casi siempre estas ocasiones en las que me tocaban la puerta o que me pasó aquella vez del que me abrieron la puerta y me saludaron, fueron como entre las 2 de la mañana a 4. ¿Y el 7-Eleven tenía la puerta abierta en la madrugada? O sea, ¿cualquiera podía entrar? El 7-Eleven trabaja así. El 7-Eleven no puede cerrar puertas, tiene que abrirlas. Hay lugares, obviamente, en donde sí cierran por la zona, que es peligrosa. Sí, así es. Pero se supone que por política no debemos cerrarlas. Ok, claro, entonces pensaste que era un cliente, pero al voltear no había nadie. Exacto. ¿Y sí. ¿Qué sentiste? No, yo realmente me quedé así de, ok, ¿quién es? O sea, de hecho, pues al principio me quedé así como que un poco extrañada. Sí. Entonces decidí salir hacia la caja, pensando que a lo mejor y sí saludó rápido y cerró rápido la puerta y ya estaba esperándome para que le cobrara. Sí. Pero obviamente al salir no había absolutamente nadie. No. Y es que esta tienda, como era nueva, no era muy conocida y no, tampoco no era muy visitada por cierto. Ok. Y en una de esas, algo que ya fue ya más fuerte, se puede decir relativamente fuerte, fue cuando... por lo mismo de que estaba sola, había tiempo, bueno, me daba tiempo de descansar, sí, tomar un café o X cosas, Sí. Y me sentaba a esperar si venían clientes, y en eso pues yo tenía la verdad la puerta cerrada porque era hace mucho frío en ese en esa calle. Okay. Como no hay tantos locales, por enfrente es un terreno baldío. Entonces sí, el frío estaba al orden del día, ¿no? O al orden de la noche. Sí. Y estaba sentada ahí nada más dibujando, porque estaba dibujando o escribiendo, y sentí como si me acariciaran el cabello. También era muy raro porque ahí estaba sola. Eso es nada más, como que me quedé, eso sí me quedé súper en shock, porque, o sea, uno siente incluso como cuando te acarician el cabello o algo así. Así es. Me quedé ahí muy extrañada cuando me pasó todo eso. Y bueno, a mí no solo era yo la que me pasaban las cosas. A una compañera mía, pues, en una ocasión le tiraron el café. Como tenemos unas máquinas para hacer café de grano, prácticamente le lanzaron o se cayó lo que es esta maquinita para hacer el grano. Cuando mi jefa checó la cámara, porque esta chica dijo, es que se me hace muy raro porque yo me metí a la bodega y cuando salí ya estaba el café todo tirado en el piso. Pues pensamos que eran, ¿cómo se puede decir? Alguna persona que nos hizo la maldad. Sí. Entonces la jefa checaba las cámaras y en la cámara, yo la verdad no lo vi, nunca lo pude ver, pero me dice mi compañera que ella alcanzó, bueno, estuvo con la jefa viendo los videos y alcanzaron a ver que solito alguien lo empujaba. Yo nunca vi ese video, pero es lo que me contaban mis compañeros. Es lo que te iba a preguntar, que efectivamente en la cámara de seguridad se tuvo que haber visto algo que hubieras revisado esa vez cuando te hablaron para revisar. Ajá. En las cámaras. ¿No puedes revisar inmediatamente si algo sucedió? No, porque prácticamente lo tienen bajo llave y solamente el gerente puede visualizar las cámaras de seguridad. Okay. ¿Y le platicaste alguna vez a tu gerente o a quien respondía ahí que estaban sucediendo cosas sobrenaturales, extrañas, que sentían miedo? Sí, pero pues como de costumbre, bueno, o sea, ellas obviamente utilizaban el racionalismo, y yo, de hecho, también, cada vez que me tocaba en la puerta, era un cliente está esperando, un cliente me está tocando la puerta para que le vaya a cobrar. Estaría interesante que ahora ya no trabajas ahí, pero estaría interesante preguntarle a los trabajadores de ahí si les siguen sucediendo cosas raras. Si a ellos también les pasan cosas extrañas, seguramente entonces sí hay algo ahí extraño que les está sucediendo a los que trabajan en la noche. Ajá. Sí, pues luego me voy a dar una vuelta para preguntarle. Muy bien. Pues bueno, tu relato me hizo también recordar algunas otras historias que me han pasado a mí, pero poco a poco las estaré contando. Te mando un abrazo y te agradezco mucho que hayas llamado y que sigas los programas en la noche y también los videos en mi canal. Sí, muchas gracias, y la verdad quiero decirte que admiro mucho tu trabajo. Gracias. Antes tenía otro canal de usuario de YouTube y me había suscrito a tu canal desde hace mucho tiempo. Suscríbete con todas las cuentas que tengas. Sí, de hecho me volví a suscribir con esta actual que tengo. Bien, gracias. ¿Quieres decirle algo a Badabun? Para aprovechar. Que de hecho, gracias a ellos me volví a suscribir otra vez a tu canal. Gracias, Badabun. Gracias a ti también. Pues te mando un abrazo y vamos a seguir con los relatos de algunas otras personas. Sí, muchas gracias. Bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí tenemos el relato de ella que trabajaba en el 7-Eleven, y es que sí, parece que las cuestiones sobrenaturales sí se concentran más en la noche, quizá por la oscuridad, quizá sí existe este tipo de cosas oscuras, malignas. Yo sí creo, porque me han pasado bastantes. Poco a poco en estos programas les voy a estar platicando varias. Incluso yo creo que el domingo o lunes estaré presentando un video de algo que me sucedió dentro de esta recámara, y tengo por ahí unas grabaciones para explicarlo, y van a ver qué tipo de cosas raras suceden que sí me están espantando. Gracias a Tito, que dio $50, y Tito dice que si creo que vivimos en una simulación. Tito, ese es un tema que yo creo que lo vamos a manejar completamente en un programa, porque hay cosas súper interesantes, como si se tratara de la Matrix, como si lo que estuviéramos viviendo no fuera real. Esos son tipos de teorías que uno no conoce ni entiende, y cuando lo descubre, comienza a conspirar y a ver cosas donde antes no las veía. Así que es un tema muy bueno el que me acaba de recomendar Tito. Gracias, mi hermano, un abrazo. Linda Naya da 100 pesos y dice: gracias, Oxlack, por tu tiempo al escucharme. Estoy pasando por momentos dolorosos y no sabes lo alegre que me sentí de poder participar en tu programa. Linda, que nos habló hace un momento, la primera llamada. Linda, no te preocupes, cualquier cosa que, si te sientes mal, aquí voy a estar dentro de mis programas. Tienes mi número telefónico, puedes mandarme un WhatsApp. En la medida que pueda voy a estar contestando, pero no estás sola. Aquí estoy yo y estamos toda la Legión Oxlack, todas las personas que estamos viendo este programa. Cualquiera de nosotros podría escucharte, así que no te preocupes. Si te sientes sola, si estás pasando por algún momento difícil, estamos nosotros contigo. Quiero que lo recuerdes y te agradezco muchísimo que hayas llamado, y también me alegro que haya entrado la llamada. Gracias. Te mando un abrazo, Linda. 100 pesos. Y tenemos una llamada por WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién llama? Aldo, ¿desde dónde nos llamas? Aldo, está entrando una llamada telefónica, por eso Aldo no le permite, pero... Hola, hola, Aldo. Ok, vamos a responder llamadas ahora por WhatsApp para darle oportunidad a la gente que nos habla desde otros países. Así que estoy recibiendo también llamadas en este momento por WhatsApp y también por llamada telefónica. Voy a mandarle un saludo a la gente de YouNow, que estamos con 5,265 likes. Gracias a Angie, a Elena, a Yaleni Pandita 92, a May G, a Ivana P, a Nicodimo, a Elena D, el Rey Geoloco. Gracias, mis hermanos, por estar. Gracias, Diana Rivera, 50 likes. Esto, estamos en YouNow, 128 personas viéndonos en este momento. ¿Y en qué lugar estamos en YouNow? Vamos a descubrir en qué lugar estamos. YouNow, estamos en segundo lugar. Vamos a echarle ganas, gente, para que pasemos a primer lugar. Por favor, apóyenme con esas barritas, con los likes, con las ruletas, para que podamos subir a primer lugar, por favor, en YouNow. Parece que hice algo que ya no le está permitiendo que entre nada. Sí, está fuera de línea todo. Ok, vamos a ponerle el Wi-Fi para que entren las... dos mensajes por WhatsApp. Ok, ahora sí pueden llamarme por WhatsApp. Ya abrí el internet para que ustedes me llamen y ahí están entrando las llamadas ya. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién llama? Hola, hola. ¿Quién llama? Hola, hola. ¿Quién llama? Hola, hola. Están llamando, pero muchísimo. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Ok, se están encimando las llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, ¿quién habla? Hola, habla Julio. Julio. Julio, sí. Julio, ¿desde dónde nos llamas? Desde la Ciudad de México. Ok, Julio, ¿tienes alguna historia que contarnos? ¿Algún mensaje? ¿Quieres decir algo? Estamos en vivo y en directo. Sí, quiero contar una historia. Estoy un poquito nervioso, pero... No te preocupes. Te están viendo como 5,000 personas nada más, pero todo tranquilo. Aquí todos más, somos, ¿verdad?, amigos. Ah, ¿sí, verdad? Sí, Bueno, es que yo desde... Y estás llegando como a 25 países en este momento. 25, bueno, son... Y ok, mi hermano, a ver, pues platícame, ¿qué pasa? Bueno, es que yo cuando tenía 13 años más o menos. Ok, ¿cuántos tienes ahora? Tengo 20. 20, tenías 13 años, ¿qué sucedió? Sí, hubo un tiempo en el que exactamente, yo veía el reloj, ¿no? Era la madrugada. Era la madrugada, ¿no? Sí. Y exactamente a lo que es la 1:14. ¿Siempre a la 1:14? Sí, siempre a la 1:14, siempre. Ok, ¿qué sucedió? Eso me pasó como alrededor de como de unos 20 días, 20 días seguidos, ¿no? Ok, 20 días seguidos. Seguidos. Justamente a esa misma hora sentía, no sé si te ha pasado, o si me, bueno, si me entiendas, sientes como si entrara una persona. ¿A tu recámara? La sensación. ¿O a tu cuerpo? Sí, a mi cuarto, bueno, a mi recámara, a mi cuarto. ¿Tú dormías solo? No, bueno, yo dormía en una litera y arriba dormía mi hermano. Ok, bueno, pero a ti el fantasma te tocaba primero porque estabas abajo. Pues sí, digo, no, o sea, no me tocaba, yo sentía como entraba desde la puerta. Ok. Mi cuarto está conectado con la cocina. Ok. Entraba desde la cocina y se paraba exactamente al lado de mi, bueno, de la litera. Ok. Y eso era todos los días por alrededor de 20 o 25 días. ¿Sentías que alguien entraba y se ponía al lado de la litera? Como sí. Si te observara nada más cómo dormías. Sí. Sí, o sea, yo en ese momento no sé si no me podía mover o el mismo miedo no me dejaba, pero era siempre, siempre esa hora. Hasta que llegó el momento que pues yo me acostumbré, ya me acostumbraba. No podía dormir exactamente a esa hora que te digo. Decía ya va, bueno, yo decía ya va a llegar, ¿no? Y sin falta, siempre era lo mismo. O sea, tú ya te predisponías porque sentías que ya iba a llegar. Sí. Bueno, yo soy una persona que no cree, ¿no? Para empezar, yo no creo. Pero eso sí fue una sensación que sí me hizo, pues, cambiar un poco mi forma de pensar, porque, pues, tú no sé si me entiendes esa sensación de que tú sientes como entra exactamente desde la puerta y se para, así como si se pusiera al lado de tu cama. Sí, sí, sí, he escuchado algunas historias y también es... Pues como que sientes efectivamente una presencia. ¿Te podías mover cuando sucedía esto? Mover sí. O sea, no... ¿No volteabas? ¿No tratabas de prender la luz? ¿No intentabas ver quién era? Bueno, para prenderla tenía que pararme y caminar hasta el aparador que quedaba como a... Pues a 5 metros o como 4 metros de... O sea, el aparador... quedaba en la puerta de mi cuarto. Sí, sí, te entiendo. Y lo que es mi cama quedaba al otro lado, bueno, hasta al otro extremo. ¿Cuánto tiempo te duró? 20 días, dices. ¿Y jamás viste a la figura? Más o menos 20. ¿Jamás viste a la figura que quién era? No, jamás, no pude, no sé si por miedo o no sé, pero no podía voltear. O sea, sí movía mis manos y todo, pero no sé si por el miedo o no sé qué pasaba, pero no podía voltear. Te platico. Pero le perdí digo que el miedo, porque ya como a la semana, pues ya me acostumbré, porque llegaba, se paraba ahí como pues unos 5 minutos más o menos. Sí. Y ya se regresaba por el mismo camino. ¿Y tu hermano no nunca sintió eso? No. ¿Solamente tú? No, te digo que eso pasaba a la... Sí. A la 1. Sí, eso pasaba exactamente 15, a la 1:14. 1:14. Ok. Ajá. Bien, te platico. Se cree que, pues, en este plano terrenal, cuando cae la noche... pues los espíritus siempre están por ahí y como que la noche les da oportunidad de estar o de hacer sentir su presencia. Es decir, cuando nosotros estamos dormidos, pudiera haber espíritus por todos lados. No sabemos tampoco si malignos o benignos o como sean, pero espíritus tal cual, ¿no? Y entonces a veces mientras dormimos, efectivamente se cuentan muchas historias de que estos espíritus entran y te observan cómo duermes. Se paran al lado de ti y como no pueden tocarte, como no pueden hacerse sentir de otra forma, simplemente te observan. ¿Por qué? No lo sabemos. Eso quizá lo sepamos cuando pues nos toque la muerte a nosotros y nos convertamos en espíritus y quizá podamos entender qué hay detrás del otro lado, ¿no? Entonces, no sé qué decirte, pero yo te creo y sé que efectivamente esas cosas suceden y a veces sí da miedo. Cuando sientas nuevamente alguna otra ocasión, pues simplemente deja una luz prendida, algo que te haga sentir más seguro y listo. Pero de que este tipo de cosas suceden cuando cae la noche, mientras tú duermes, si estás solo, pues sucede, ¿no? Imagínate a alguien que ahora vive solo y que duerme en su habitación completamente solo y que un espíritu esté rondándolo, que en la madrugada llegue y comience a observarlo, seguramente ha de ser horrible. Sí. No te espantes tampoco. Sí, No, eso ya pasó. Ok. Yo tenía como 13 años, más o menos. Como 13, pues bien. Y ya no he vuelto a sentir eso. Pues bien. Pero sí me, en ese tiempo pues sí me asustó porque duré como uno, ya te acostumbras, ¿no? Pero sí. Ya no sé, te entra como después el miedo, no sé, pero ya no podía dormir bien con la luz apagada. Sí, exactamente, sí, claro, porque sientes miedo y sabes que cuando vas a ir a dormirte más tarde vas a sentir o sabes que va a venir. Va a venir, ajá. Y ya como ya sabía la hora, pues sí era un poco, o sea, decía si era ya me preparaba, ¿no? Sí. Y ya cuando se iba, pues ya podías dormir. Ya te tranquilizabas, ¿no? Bien. Pues espero no regreses, espíritu, a observarte cómo duermes. Y bien, ¿no? Lo curioso, fíjate que lo curioso es que veo, yo la verdad como que no puedo explicar qué es, pero no quieres aceptar que es como tal un espíritu. Sí. Porque, o sea, cuando no crees, pues tratas como de buscarle una explicación, pero hay veces que no se puede, ¿no? Claro, hay veces que no, y eso tú sabes que solamente lo viviste, lo sentiste y te quedas con la experiencia. Sí. Ok, mi hermano, te mando un abrazo, gracias por tu llamada y por contarnos tu historia. ¿Quieres mandar un saludo? Pues no, no, pues un saludo nada más a mi familia, la familia Téllez. Gracias, un abrazo a la familia Téllez. Te agradezco mucho, mi hermano, vamos a seguir contestando llamadas telefónicas porque hay bastantes, y gracias por estar viendo el programa. Sí, oye. Ajá. Sí, está muy sí, desde que, bueno, te sigo desde que, casi como desde que iniciaste. Gracias, mi hermano, sí. Un par de años y sí, y pues, quisiera mandarle quería mandar un mensaje a Badabun, pero. Mándale un mensaje a Badabun, mi hermano. No. Para cerrar, mándale un mensaje a Badabun. Ya son nuestros fans, también nos van a estar. También nos están viendo. Ahí está Badabun, un mensaje también para ti. ¿Para qué? Para Badabun. Ah, sí. Ok, mi hermano, un abrazo. Dale, adiós. Hasta luego. Ojalá pronto vengas aquí a la ciudad. Hasta luego. Sí, mi hermano, ahí aviso cuando vaya. Ahí está, están entrando otras llamadas. Les iba a contar la historia que me hizo recordar, pero bueno, vamos a contestar. Tree Animation Studio dio $1 gracias a Tree Animation Studio que nos está viendo y acaba de donar en el Super Chat. Les agradezco mucho a las personas que están donando en el Super Chat y también en YouNow con todas sus barritas, los regalos y las ruletas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, soy Mayra. Hola, Mayra. ¿Cómo estás? Acá. ¿Cómo estás, Mayra? Muy bien, aquí escuchando todas las historias. ¿Desde dónde los llamas? Soy de Puebla. ¿De Puebla? ¿Bueno? De Puebla. Ok, ¿tienes alguna historia? ¿No? Mayra, ¿tienes alguna historia paranormal que nos quieras compartir? Uy, sí, bastante fuerte. A ver, cuéntame la historia. Mira, hace aproximadamente 2 años yo vivía en otra ciudad. Ok. Y entonces estaban componiendo la casa donde vivía. Okay. Entonces, para hacer las cosas de la construcción y todo, lo metieron al cuarto donde vivía dormía mi mamá, que ahora pues, en paz descanse. Okay. Resulta que, bueno, pasa a mi cuarto y se pone a mi derecho. Y habitualmente en las noches se paraba regularmente porque tenía diabetes y pues le daban muchas ganas de ir. Entonces siempre ponía su mano en mi cama para apoyarse y ir caminando porque estaba oscuro. Okay. Para esto, ella se apoyaba en tu cama. Ella se apoyaba en tu cama. Ajá, se apoyaba en la cama. Para ir al baño. Sí, se apoyaba ahí y ya iba caminando, ajá, para ir al baño. Okay. Entonces, en una ocasión, yo estaba dando la espalda. Eran como las 12 de la noche, entonces no se me hizo raro que se fuera a levantar. Okay. Y resulta que le digo, ¿ya? Le dijo, no, yo estoy acostada y estaba pegada a otra pared. Ok, sentiste que se había levantado al baño y le preguntaste y dijo que no, que ella estaba acostada. Exacto, okay. Pero las dos sentimos que nuestra cama se sentó. Sí. Al mismo tiempo. Las dos sintieron que algo se sentó en la cama. Exacto, así se sumió la cama tal cual como digo que sentía que oye, así sentía la cama. Ok. ¿Pasó algo más? Bueno, como un mes después, yo estaba en otra habitación y la televisión estaba apagada y todo. Y había un pasillo al que daba reflejo televisión. Ok. Entonces, no tomo un momento a otro, levanto la vista y veo que una sombra negra pasa de un cuarto al otro. Ok, ¿eso fue en la noche? Sí, como a la noche. Y yo pensé que había sido pues mi mamá y igual le pregunté que a dónde iba. Ok. Y resulta que ella estaba dormida en su cuarto. Ok. Entonces tú viste pasar a alguien en la noche. Sí, era una sombra negra de una mujer bastante alta y sí me sacó mucho de onda y es algo con lo que he vivido siempre. Ok. O sea, lo veo. Tú sabes que la viste, tú la recuerdas muy bien, esa silueta. Sí, la recuerdo perfectamente. ¿Y qué sentiste? ¿Sentiste algún tipo de escalofrío? ¿Qué pensaste al respecto? Pues primero pensé que había entrado alguien porque en ese tiempo hacía mucho calor y dejábamos la puerta. Y sí me alteré, pensé que había entrado a... Que se había metido a alguien. Porque ajá, pensé que había alguien, pero resulta que no había nadie, mi hermano, ni mi papá, ni nadie, solo estábamos ella y yo. Ok. ¿Después de eso volviste a sentir algo igual? ¿A ver otra cosa? No, pero pasó algo peculiar cuando fue el velorio de mi mamá. Ajá, ¿qué pasó? Que estábamos velándola y de momento uno de mis primos quería ir al baño, estaba retirado de la casa. Okay. Entonces cuando ellos venían de regreso se les cayó algo y se oían pasos, pero solo estábamos nosotros, estábamos mi papá, mi hermano, yo y unos cuantos primos, pero se oían pasos, pero los pasos eran como los de mi mamá. Okay. Sí. ¿La has soñado? Un par de veces solamente. ¿Y qué sientes cuando la sueñas? Mucho frío. Cuando ella estaba en su agonía, su cuerpo era demasiado frío. Entonces yo, cuando la sueño, tengo demasiado frío. Sí. Bueno, La primera parte donde sentiste que algo se sentó, que viste una sombra pasar, te repito, son tipo de cosas que uno pues no le encuentra explicación, que sabe que las vives, que sabes que no alucinaste ni mucho menos, y bueno, esas cosas pasan, y por eso la temática de lo paranormal, porque es algo que no se puede explicar y que tratamos de entenderlo, y simplemente a veces solamente nos queda compartirlo, como en esta ocasión. Con respecto a tu mamá, ¿cuánto tiempo que murió? Este año hace 2 años, en noviembre. Hace 2 años en noviembre. Pues bueno, a veces ellos regresan en sueños y están contigo como si estuvieran en vida. A veces uno se da cuenta que está soñando y recibe esa visita como tal, con toda la conciencia de que es un sueño y de que tu madre, tu familiar o alguien ha venido a visitarte. Así que si vuelves a soñarla, disfrútala. Ella seguramente está bien, quiere verte igualmente tranquila, y ellos siguen estando ahí con nosotros, solamente han ido a otra parte donde también nosotros vamos a ir. Así que solamente se adelantan un poquito tiempo, pero nos vamos a volver a encontrar todos. Así que yo te mando un abrazo y te agradezco mucho que hayas llamado. Cualquier cosa, aquí voy a estar en mis transmisiones y puedes volver a llamar. Sabes que la llamada va a entrar y este es mi número telefónico. Igualmente, a veces si me mandan mensajes me tardaré, pero procuraré contestarles. Muchas gracias y espero que alguien más tenga algo parecido, porque si no me voy a sentir una loca. No, sí sucede y lo vas a estar escuchando acá en las siguientes narraciones. Igualmente tienes todo nuestro apoyo, nuestra amistad y no estás sola. Estamos hoy aquí y los demás días de transmisiones también estaremos aquí para que nos escuches y te sientas acompañada. Muchas gracias, de verdad. Te mando un abrazo. Muchas felicidades por tu programa. Gracias, gracias a ti por llamar. Gracias, te mando un abrazo. Gracias. Bye. Igualmente, bye. Pues ahí está la historia de Mayra. Tenemos una llamada más, vamos a contestarla ahora y después voy a mandar algunos saludos a Wanda Cruz, que ha dado $5. Gracias, Wanda. Dice, buenas noches, eres el mejor. Gracias, Wanda, por tus donaciones en el super chat de YouTube para que le compremos una torta a Ya Saben Qué. Will XD dice, oficial, $2 desde acá. Cacadún, dice Willy XD, oficial, saben que cuando me donan, el mensaje se queda ahí y yo puedo leerlo, lo que ustedes me escriban lo voy a tener que leer por sus donaciones. Gracias por el apoyo. ¿Quién nos está llamando? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién llama? Hola, ¿cómo te llamas? Alex. Alex, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos llamas, Alex? Desde Chiapas. Desde Chiapas. ¿Cuántos años tienes? Tengo 13. 13. ¿Quieres contarnos alguna experiencia? No tengo ninguna experiencia. ¿No tienes ninguna experiencia todavía? No, estás muy chico. Qué mal. Bueno, ok. ¿Quieres decirle algo a Badabun? ¿A Víctor González? Dime, a ver, cuéntame. Me saluda a tu mamá. Ok, mi hermano. Ok, desde Chiapas, 13 añitos. Alex, ¿algo más? ¿Le puedes mandar un saludo? ¿A ti? ¿A quién? ¿A quién? Le puedo mandar a mi hermana. ¿A tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? A mi hermana. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jennifer. Jennifer, te mando un abrazo hasta Chiapas. ¿Eh? Hola. Hola. Escucha un poco más. ¿Cómo? Mal. Hola, hola, hola. Bueno. Escucha un poco mal. ¿Sabes qué? Bájale a tu transmisión, bájale a la computadora o al teléfono y contéstame nada más. Bueno, Alex. ¿Ya? Se nos está yendo Alex. Alex, se nos está yendo. ¿Qué? Alex, se nos está yendo. Ya no lo escuchamos. Vamos a cortar la llamada porque vamos a recibir otra. ¿No es cierto, Alex? ¿Ya? ¿Le bajaste? Alex. ¿Qué pasa ahí? Bueno. Ajá, aquí estoy. ¿Qué pasó? Bueno. Ajá, aquí estoy. Ya, me escucho un poco bien. Ok, ya te escuchas bien. Un saludo a quién, me dices. A mi hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Jennifer? Jennifer, un abrazo a tu hermana Jennifer hasta Chiapas. ¿Ok? Ok, ellos solitos cortaron. Están entrando muchísimas llamadas. Llevo casi 1,000 llamadas de telefónicas y no sé cuántas llamadas tengo en el WhatsApp. Me piden ahí que cuente una historia mía. Voy a contar una anécdota muy chiquita de todas las que me voy acordando cuando ustedes me llaman. Una vez, yo tenía un mejor amigo, sigo teniendo a mi mejor amigo. Siempre me la pasaba en su casa, hacíamos pijamadas, jugábamos en Nintendo, etcétera. Pero, y él tenía su habitación, tenía la cama y al lado tenía una silla como esta con su computadora. Pues bien, un día yo estaba en mi casa, terminé de hacer mis cosas y me dormí. En mi sueño, mientras estaba soñando, sentí como que floté, como que mi espíritu se salió del cuerpo, como si yo mismo flotara, y de repente me vi en el techo de su habitación de mi amigo. Y entonces cuando estaba en el techo, pude verlo acostado, espérame un momento, pude verlo acostado abajo, él estaba dormido, pero lo que me dio mucho miedo al estarlo viendo, era la madrugada, es como si lo estuviera viendo en vivo, como si yo tuviera una cámara que lo estuviera monitoreando, así lo veía, pero me dio miedo porque al lado de su cama tenía una silla como esta y en la silla había alguien de rojo. Tenía como una túnica roja completa y tenía la cara blanca y estaba sentado en la silla y estaba al lado de él, lo estaba observando dormir. Yo quería despertarlo, quería advertirle que alguien estaba en su habitación, que alguien lo estaba viendo dormir, que había alguien ahí de rojo y obviamente estaba dormido, no podía despertarlo. Al siguiente día le llamé, le dije que si estaba bien, me dijo que sí y le dije que había tenido un sueño muy raro, que había visto a alguien en su habitación y pues bueno, él no se espantó, se le hizo muy curioso, pero la historia no acaba ahí porque muchas cosas sucedieron en su casa. Y yo creo que me voy a alargar muchísimo si cuento todas las historias y todas las cosas que viví de cosas extrañas y paranormales ahí en su habitación, en su casa. A sus hermanas también les empezaron a suceder cosas raras. El chiste es que en esa casa encontraron o descubrieron, su hermana descubrió que había un monje. Un día ella llega de la escuela, de la secundaria, sus papás no habían llegado, mi amigo tampoco, ella llegó a la casa. Se chica de tercer año de secundaria, abre la casa, se mete, entra a la cocina y cuando sale pasa un monje, ella quedó totalmente traumada, es la fecha que todavía lo recuerda, porque cuando vio en el pasillo de la cocina hacia las escaleras pasar al monje, dice que llevaba algo en la mano, pues inmediatamente ella corrió a la habitación, se metió bajo la cama, se escondió en algún lado y comenzó a llamar por teléfono a sus papás y a mi amigo. Pero esas solamente son dos historias que ocurrieron en esa casa, porque hay muchas más. Seguramente a lo largo de estos programas se las voy a ir contando, porque por eso es lo extraño, porque no solamente sucedió lo que yo vi, que había alguien de rojo observando a mi amigo dormir, sino que también su hermana vio un monje, y todavía hay muchas otras cosas que sucedieron en esa casa y que recordamos cada vez que nos vemos, porque fueron muy, muy, muy increíbles, la verdad. Voy a seguir contestando llamadas, que están entrando muchas. La siguiente es de... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién nos llama? Hola. Hola, ¿quién nos llama? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hablo de mi novia, desde Bolivia. ¿Cómo te llamas? Ninoska. ¿Ninoska? Sí. ¿Desde Bolivia? ¿Desde qué parte de Bolivia? Sí, sí. Desde la ciudad de La Paz. Desde La Paz, Bolivia. Hola, ¿qué tal? Gracias por llamarnos. Cuéntanos. Primeramente, buenas noches, Oslac. Te cuento que yo he tenido experiencias, por ejemplo, no sé realmente si el parálisis del sueño es algo paranormal o no sé, porque las veces que me ha pasado, sí. Es un momento, ¿no?, en el que estás durmiendo y normalmente yo cuando sé que me va a dar el parálisis del sueño, me viene un sonido al oído muy molestoso y es ahí cuando ya puedo abrir mis ojos y todo, pero no me puedo mover. Entonces, yo he oído, ¿no?, que son espíritus o son almas que no sé, que están ahí. Sí. Entonces, una vez me han recomendado que yo diga que esa alma descansa en paz, o sea, es como que hablarle y decirle descansa en paz y ya, adiós. Sí, sí, a veces dicen que también diciéndoles groserías. Sí, sí, o sea, bueno, no sé eso, pero a mí me dijeron que les diga, alma, descansa en paz, te perdono, pero descansa en paz, así. Sí, entonces, pero cuando estás en ese momento estás desesperado y con miedo, ¿no se te ocurre decirle, alma, que me estás atacando, descansa en paz? Exacto, pero esa vez yo recuerdo muy bien que le dije, alma, descansa en paz, no, te perdono, pero descansa en paz, así. Y le dije muchas veces que no podía moverme y me respondió, era la voz de un hombre que se reía. No sé si habrá sido mi imaginación, pero era un hombre que se reía y me decía, ¿de qué me vas a perdonar? Digamos. Y se reía horrible y yo me asustaba, pues, porque y estaba solita. Sí. Y es ahí donde empecé a ver, he empezado a ver a mujeres y niños vestidos de negro, así, que giraban. Pero horrible. En los sueños. Esa es una experiencia muy fea, ¿no? Y no. Sí, y las veces me ha pasado también que, o sea, yo tengo a mi bebé y lo que pasa es que igual hace 2 o 3 meses atrás me pasó lo mismo, pero en este caso ya era una mujer. Y esta vez yo pude abrir mis ojos y me he esforzado tanto en abrir mis ojos y pude abrirlos, incluso lo veía ahí a mi bebé. Ok, veías a tu bebé, pero no podías moverte. Pero no podías moverte. Exacto, no podía mover, podía respirar, podía respirar, obvio, pero podía mover mis ojos. Y es ahí cuando he visto a mi hijito y estaba ahí y dormido, pero yo no podía moverme. Y esa mujer empezaba a reírse, o sea, no sé por qué, pero se ríe. Se reía. Y la sentías en la nuca. Exacto, se reía. Ajá, y bueno, pues aparte de eso, empieza a dolerme todo el cuerpo como si me estuvieran, no sé, o sea, me duele como si se echaran encima de mí, así, siento una pesadez horrible, y bueno, no son experiencias que me han pasado, y es feo porque, no sé, escuchar esas cosas, no sé si es algo paranormal, no sé. Pues bueno, mira, Dicen, sí, que es la parálisis del sueño, que es algo que cuando te pasa cuando duermes y estás muy cansado. También dicen que es por falta de agua. Hay muchas cosas que dicen científicamente que te ocurre. Pero a mí lo que se me hace extraño y te comparto esta idea es que está bien, podemos creerle a la ciencia que se trate de, pues, de este tipo de padecimiento, de situación en la mente o en tu cuerpo. Pero lo raro es que ¿por qué no te sucede eso y escuchas o es un sentimiento bonito? Nunca es un sentimiento bonito. Siempre sabes que hay alguien ahí, como alguien maligno, que te quiere hacer daño, que te está oprimiendo. A veces escuchas, como tú dices, voces, risas, ronquidos, cosas feas. ¿Por qué no podemos escuchar una canción, una música alegre, o risas o sonrisas o algo mucho más bonito, aún sin que te puedas mover? Eso es lo que yo siempre he pensado. Si la parálisis del sueño exactamente es de una forma científica y nos ocurre, pues, por ciertas cosas, ¿por qué siempre tiene que pasar que sentimos escalofríos, que nos da miedo y que hay cosa como una cosa maligna ahí? ¿Por qué simplemente no nos podemos mover y podemos tener sensaciones, pues, lindas, bellas, ¿no? No, siempre son cosas macabras, y eso es lo feo. Y por eso muchas personas siguen creyendo efectivamente que no se trata de ninguna parálisis del sueño, que pudieran ser estos espíritus que mientras duermes y tienes la sensibilidad, puedes sentirlos. Y me sorprende mucho que digas que escuches cuando se ríen, porque efectivamente hay veces que incluso te dicen su nombre. Sí, y bueno, no, la primera vez, no, como te digo, simplemente me dijo, ¿de qué me vas a perdonar? Me dijo, así claramente, y era un hombre. Y yo ya, pues, me asustaba porque no sabía si responder o no, y me empezó a doler la cabeza y empecé ahí a ver a niños y a mujeres de negro. Y no, pues yo me asustaba y no podía levantarme. O sea, ese momento ni me podía mover. Eso que me cuentas es muy raro, nunca lo había escuchado. Mientras tienes esta parálisis del sueño, ¿has visto a mujeres y niños de negro girando, dando vueltas? Sí, o sea, era como si yo estuviera al medio y yo girara así, mirando a todos ellos. Así, súper raro. Pero, y esos niños, o sea, eran como si, no sé, estuvieran en un velorio, digamos, las mujeres tapadas igual con gasas negras, o sea, cosas, o sea, eso me pasó y no, pues hasta ahora no me he podido olvidar de eso. ¿Desde cuándo? Era un hombre, sí, recuerdo que era un hombre. ¿Cuándo te sucedió eso? Eso me pasó hace un año. Recuerdo que me quedé en el cuarto de, o sea, abajo en mi casa, y estaba haciendo mis tareas, y no, pues, cansada, me dormí ahí, porque ahí teníamos igual una cama, entonces yo me he dormido ahí, y fue ahí cuando me pasó. Okay, ¿y ahora ya no te ha vuelto a pasar? No, sí, me pasa, o sea, me ha pasado hace 2 meses atrás, pero ya en este caso era una mujer. Yo no sé si tenga algo que ver, como ahora ya tengo a mi bebé, entonces, no sé, era una mujer. Ahora era una mujer. Y ya igual, o sea, se ríe. Era una mujer. Bueno, no te quiero espantar, ni mucho menos. Simplemente estamos platicando, porque, bueno, como me mencionas que primero era un hombre y ahora era una mujer. A veces se cuenta también que los demonios pueden poseer varios cuerpos, varias formas físicas, o hacerse pasar, pues, en femenino o en masculino. Así que si sientes escalofrío, si escuchas que se ríen, yo no sé si solamente sea por la sensibilidad que tienes o porque de alguna u otra forma está ahí algo contigo que nada más está esperando a hacerse sentir, y se hace sentir efectivamente cuando estás dormida, cuando el espíritu parece estar más pues más a la intemperie, más para que un espíritu pueda hacerse sentir. Voy a recomendarte algo. Sí, no. Y no, o sea, disculpa que te corte, pero ¿sabes qué? Esta última vez, hace 2 meses, yo, o sea, ya he escuchado, y eso, o sea, cuando me pasa eso, me empieza a doler todo el cuerpo. Entonces, yo soy cristiana, y creo, es ahí, y ya esa vez, que ya, o sea, es como que, por dentro, me he enfrentado, digamos, o sea, le he gritado y le he dicho, ¿sabes qué? Ya no me interesa qué seas, pero yo creo en Dios y sé que si estoy con Él no me va a pasar nada así, porque realmente es un dolor muy, muy feo el que me da y no, pues no puedo hacer nada. Y claro, estoy asustada, pero también sé que hay alguien que me está cuidando siempre, que es Dios, y yo sé que no me va a pasar nada, digamos, porque es muy raro que sí escuche voces, ¿no? No creo que, no sé, que esté... No sé, realmente he escuchado a otras personas que igual les dan el parálisis del sueño, pero que ellos ya sienten tocar a algo o a alguien, pero okay, no escuchan nada. Te voy a recomendar algo. Donde duermes, deja un vaso de agua o deja abierta también la Biblia, Salmo 23, si es que ahí lo encuentras, el Salmo 23, y el vaso de agua, y duerme tranquila. Seguramente con eso poco a poco alejarás ese espíritu o eso que te está no dejando dormir bien. Hazlo y después en otra transmisión nos llamas y nos platicas si ha funcionado o si ha vuelto a pasar. Pero mientras tanto, hazlo. Deja un vaso de agua y la Biblia abierta, Salmo 23, y estate tranquila. ¿Te parece? Ah, ya. Está bien. Gracias, Oslo. Muy bien. Desde La Paz, Bolivia, te agradezco mucho tu llamada. Espero que tu familia y tú estén bien y sigas viendo las transmisiones. Nos vuelvas a llamar en otra ocasión y también los videos en YouTube, ¿ok? Ya, gracias. ¿Puedes mandar saludos a mis hermanos, por favor? Claro. ¿Quiénes son tus hermanos? Mi hermano es Adrián y Ariel. Adrián, y también Miguel. Adrián, Ariel y Miguel. Tengo 3 hermanas. Sí. Adrián, Ariel y Miguel, les mando un abrazo, estamos en vivo y en directo en Realidad Paranormal. Muchas gracias, espero ir pronto allá a La Paz, Bolivia. Te esperamos con muchas ansias, espero que puedas venir pronto. Muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias. Chao, Oslo. Bye. Pues ahí tenemos esta historia, esta historia que, pues sí, da bastante escalofríos que suceda eso. Tito dice, $5, espero un video de fallos en la realidad. Claro que sí, Tito, pronto junto con Hipnos Morfeo voy a tener por ahí un video en colaboración con Hipnos. Ya saben, él es también súper bueno en hacer los videos de conspiraciones y de cosas extrañas. Mi hermano Hipnos Morfeo, le mando un abrazo hasta donde esté y pronto voy a subir un video en colaboración con él. Voy a mandar algunos saludos antes de contestar otra llamada. Están entrando muchas. Voy a contestar esta, pues. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Quién llama? Buenas noches. ¿Hola? Hola. ¿Quién habla? Yo me llamo Mariana. De verdad no creí que fuera a entrar. Hola, Mariana. Oh, por Dios. Hola, Mariana. ¿Desde dónde nos llamas? A ver, déjame, le bajo tantito este asunto porque sí. Okay. De verdad no creí que entrara. Okay. Yo soy del distrito. Okay, de Ciudad de México. Soy de Tlahuita la Bella. ¿De Tlahuita? Tlahuita la Bella. Tlahuita la Bella, muy bien. O sea, Tláhuac. Sí, Tláhuac. Muy bien, okay. Cuéntanos, Mariana. Ay, pues mira, pues ya he visto que es la noche de día de parálisis del sueño. Ajá. Pues yo es algo que he padecido durante mucho tiempo y bueno, tal vez no es muy diferente a lo que han contado, pero la primera vez que me dio fue hace como unos 4 años. Ok. La verdad no recuerdo cuántos años tenía, pero la primera vez recuerdo que había llegado de una carrera, porque pues bueno, mi familia le gusta correr y esas cosas. Entonces, pues yo había llegado de una carrera. Okay. Y me acuerdo que me acosté en mi cama como una persona cansada, como cualquiera. Entonces, pues bueno, recuerdo que cerré mis ojos, pero no me dormí. Para nada me dormí. Simplemente cerré mis ojos y ya. Entonces, escuché que yo para esto dejé la puerta abierta de mi cuarto. Entonces, escuché que alguien caminaba hacia mi cuarto. Yo para esto seguía despierta con los ojos cerrados. Y okay. Supuse que era mi papá. Y dije, ok, bueno, es mi papá, me voy a hacer la dormida. Porque, pues, yo hago eso de que cuando escucho que alguien llega, pues... Te haces la dormida. Entonces, claramente, sí. Claramente escuché que alguien rodeaba mi cama. Pero así dije, pues es mi papá, y me va a despertar o me va a mover. Y Oxlack, yo sentí, yo no me dormí, juro que yo no me dormí. Sentí como alguien se recargaba al lado de mí. Okay. Y pues dije, ah, es mi papá. Y de hecho, yo sentí que me empecé a reír y cuando quise despertarme o abrir los ojos, simplemente ya no pude. Pero yo en ningún momento me dormí. Sí. Entonces, escalofrío? Pues bueno, ya después dije no. ¿Cómo, perdón? ¿Sentiste escalofríos? ¿Algo, alguna sensación? Pues de desesperación. No me dio miedo. Me habían contado que la parálisis del sueño era así como, pues algo muy feo. Y luego yo sabía que veías cosas o como Dross sacó un video o como muchas personas me han contado que ven sombras negras o escuchan ruidos como la chica de hace un rato. Sí. Pero yo nada más tuve esa sensación y tuve sensación de desesperación. Posteriormente, pues bueno, pude despertarme y a partir de ahí la parálisis del sueño era, o sea, yo llegaba de la escuela y pues suelo dormir un rato. Y cada vez que me dormía, las veces que fuera, me daba parálisis del sueño. Y hasta llegó un punto en el que me daba miedo dormir porque ya sabía lo que me iba a pasar. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, empecé a ver, informarme más sobre eso. Y yo estudio, pues, ciencias de la salud. Y pues por ende pues ya me fui enterando de que es un estado del cerebro y bla bla bla bla bla bla bla bla. Okay. Entonces como que dije, okay, me voy a tranquilizar cuando me suceda. O sea, ya como que trataba de hacerme la idea para no entrar en pánico. Sí. Lo único que había agradecido o he agradecido es que no he visto nada, aparentemente, de las sombras o ruidos o todo eso. Okay. Hasta una vez, yo estudio odontología, entonces en anatomía nos piden cráneos reales. Cráneos reales, sí. Entonces, pues bueno, para esto, sí, cráneos reales. Entonces, pues yo conseguí el mío en ese entonces, que no es algo bueno, pero pues por la ciencia, ¿no? Por el estudio. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, para esto... Yo, pues, obviamente, me dormía con él, pero a mí me daba mucho miedo. ¿Tú te dormías con el cráneo? Voy a tener un cráneo en mí. Sí, de hecho, hasta la fecha. O sea, entonces, ahí en tu cama tienes un cráneo, ahora mismo lo tienes ahí. No, en mi cama no, tampoco. Sí lo tengo al ladito de mi cama, pero no así como adorno de buró, no, tampoco. Claro, pero es un cráneo de una persona. Sí, sí, lo sé, pero pues yo antes pensaba lo mismo y bueno, pues ya había estudiado con esto y yo según le, de vez en cuando, pues como era una persona, pues le hablo y platico con él, pero antes de eso hubo una vez, cuando no me daba parálisis del sueño eran en las noches, okay. Solo me sucedía en las tardes, entonces una vez me acuerdo que eran como las 4 de la mañana. Okay. Y en eso me quería mover y no pude. Y yo dije, no puede ser otra vez. Pero yo escuché una voz de una mujer. Okay. Y yo siento que fue el cráneo, que fue el cráneo hacer las paces conmigo, no sé, tal vez estoy loca. Entonces, escuché la voz de una mujer que me decía, tranquila, no te asustes, todo está bien, pero lo escuché súper claro. Wow. Y después de escuchar eso, me sentí muy, muy, muy tranquila, muy en paz. Y desde entonces me duermo con el cráneo y me acuerdo que había veces en las que me quedaba estudiando con el cráneo al lado de mi cama o me dormía así. Sí. Y no sé, es algo muy extraño que... ¿No tienes miedo de que cuando te duermas y tu espíritu se salga, se meta el espíritu de ese cráneo? Ya te estoy espantando. Pues no. No, no te voy a espantar. Oye, tengo dudas de ver ese cráneo. ¿Sí? ¿Puedes tomar fotografías del cráneo para que nos la mandes ahora por WhatsApp y se lo muestre a la audiencia? Claro que sí, si quieres te lo mando por WhatsApp. Yo te había enviado un mensaje, pero... Sí, te lo mando en un rato. Ahora mismo si puedes, para que lo podamos compartir antes de que se termine la transmisión. ¿Ok? A ver, déjame ahorita le tomo. Muy bien, ¿le has puesto nombre al cráneo? Así como te escucho, yo siento que ya le pusiste nombre al cráneo. Pues, no le he puesto nombre porque, pues ya, o sea, yo siento que, pues ya tuvo su nombre, fue una persona y como que ponerle otro nombre, a mí no me gustaría que me llamaran de otra forma, si es que llegan a hacer lo mismo conmigo. Pues imagínate, tienes ahí la cabeza de alguien, su cuerpo quién sabe dónde está, y tú tienes la cabeza de alguien ahí en tu habitación. Sí, me lo dicen de esa forma. Yo creo sinceramente que hizo las paces conmigo, entonces, a ver, le voy a tomar la foto. Ok, toma la foto, nos la mandas por WhatsApp. Para recibir una última llamada antes de que nos vayamos y podamos compartir también tu fotografía del cráneo. Ok, solo que, bueno, ya lo verás, chécalo, ya te lo estoy enviando. Y lo tuve que partir así por lo mismo de la estudiada y todo eso. Ok. Pero sí, Oxlack, así está la cosa y pues... También me ha pasado varias cosas, pero también debo dar oportunidad de que los demás hablen, así como yo estuve insistiendo. Muy bien, Mariana. Pues sí, esperemos que puedas seguir viendo las transmisiones, que veas los videos y que nos vuelvas a llamar en alguna otra ocasión. Sí, claro que sí, Oxlack. De hecho, mi mamá, mi hermana, que ahorita no está aquí, de hecho ayer te estuve marcando un buen de rato, pero no entraba. Estaba muy esperanzada a que me contestaras y pues bueno, ella ahorita ya se fue a dormir, pero nosotras siempre vemos tus videos y yo soy la que me duermo hasta tarde por tus directos. Bueno, ¿lo estás viendo por YouTube entonces? No, por YouNow, por YouNow, por YouNow. Bueno, Mariana, pues ok, voy a checar tu foto ahora mismo para compartirla, te mando un abrazo, gracias por ser familia Oxlack ahí en YouNow y ahí estamos al pendiente entonces. Sí, Oxlack, te mando un gran abrazo y un gran beso. Gracias, Mariana, un abrazo hasta Tláhuac. Vamos a ver el cráneo de Mariana que duerme con él. Nos vemos, Mariana, bye. Hasta. Híjole, le colgué groseramente a Mariana porque sentí que ya había colgado. Mariana, me estás viendo todavía, te mando un abrazo, gracias. Los problemas. Tengo muchas llamadas, voy a contestar, pero tárdense un minuto, solo un minuto, porque ya quiero ver las fotos que me enviaron de fantasmales. Hola, ¿quién nos llama? ¿Hola? Hola, ¿quién nos llama? Estoy emocionada. Hola, Mariana, ya habíamos hablado, te voy a tener que colgar. Bueno. No es cierto, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿quién habla? Soy Tatiana. Tatiana, a ver, aquí estamos en vivo y en directo. Tatiana, ¿desde dónde nos hablas? Desde Ecuador. Desde Ecuador, Tatiana. ¿Cuántos años tienes? 25. Tienes un minuto para que nos cuentes tu historia. Lo que pasa es que nosotros siempre vemos videos de terror y todo eso. Okay. Y pues cuando me voy a dormir, siempre al día siguiente amanezco como ratones y esas cosas, y rasguños, cosas así, y no sé a qué se deba. Ok, dices que amaneces con rasguños. Sí, moretones. En las piernas y en la espalda. Ajá. Ok. Y moretones también. ¿Desde cuándo sufres eso? Recientemente, porque antes no me gustaba el tema de terror, y pues comencé a verlo porque a mami le gusta mucho, entonces me llamó ya la atención, entonces ahora lo veo todos los videos así, y eso. O sea, que sientes que desde que estás viendo contenido de terror, te está sucediendo esto de los rasguños. Ajá, sí. Bueno, no lo creo, pero tampoco te voy a espantar, porque no es el programa para espantarte. Si puedes tomarte fotografías también de los rasguños, obviamente que se vean nada mal los rasguños, porque aquí hay mucho pervertido que querrá ver otras cosas, no, solamente de los rasguños, y nos las compartes, porque sí, he visto también muchos casos de chicas que amanecen con moretones y rasguños, pero no tiene que ver nada con que consumas contenido paranormal o no. Es algo que le sucede durante la noche, y también la ciencia ha dicho, o los doctores, que se trata como de un estado de sonambulismo, que cuando tú no sientes, tú sigues dormida y que tú misma eres quien se rasguña las piernas. Pero por eso te pregunté, porque las chicas a las que les sucede esto también tienen rasguños en la espalda o atrás en la cintura, y entonces son zonas en donde no muy fácil te puedes rasguñar. Pero los doctores siempre han mencionado que es uno solo, que en un estado como de que estés dormida, de sonambulismo, uno mismo se rasguña, pero ¿sabes tú que no es cierto? ¿Eres sonámbula? Sí, no. Ok, pues eso sucede, pero no te quiero espantar mucho más. Si no te ha pasado nada paranormal y nada más te está sucediendo eso, vamos a dejarlo pendiente por si te sigue sucediendo, porque yo te puedo dar muchas cosas de decirte que son fantasmas o demonios y cosas así, y no es mi intención espantarte, solamente escucharte, ¿ok? Sí, claro, también así a veces se me da la parálisis del sueño, pero o sea, no mucho más, son los golpes y los rasguños. Y los moretones, sí. Sí. ¿Y te duermes? ¿No te duermes entonces con pijama? No, o sea, depende, cuando hace calor, pues ahí sí me pongo a hacer algo que sea así, un short o algo así. Entonces ahí es cuando generalmente amanezco así con más moretones en las piernas y todo eso. Pues trata, haz la prueba de dormirte con una pijama larga, pantalón y una blusa, algo que te tape o te cubra mucho, para que entiendas si realmente puede ser tú quien se rasguña, como dicen los doctores, o incluso, aunque tengas ropa, aunque tengas pijama, amaneces con moretones y rasguños. Eso sería bien interesante. Si lo haces, por favor, nos puedes volver a llamar y contarnos si ha funcionado lo de la pijama. Sí, claro. No hay problema. Muy bien, Tatiana. Te mando un abrazo hasta Ecuador, dices, ¿ah? Sí, Ecuador. ¿De qué parte de Ecuador? Cuenca. Cuenca, Ecuador. Ok, Tatiana, gracias por estarnos escuchando. ¿Qué hora es allá? Las 11:06. Entonces tenemos el mismo horario. Te mando un abrazo y gracias por llamarnos. Sí, te quería decir una cosa también, que pues admiro tu forma de ser, porque otros youtubers ya hubieran cambiado su número de celular para que nosotros ya no los llamemos y te estemos molestando. No, no te preocupes, no es ninguna molestia. Sí me tardo en contestar, pero aquí está, yo no voy a cambiar el número, así que me pueden seguir llamando, este es el número, me mandan WhatsApp. En serio, yo tengo como 1,000 mensajes ahí, 1,000 comentarios, así que no sé cómo los voy a ir respondiendo, pero ahí estoy. Y en las transmisiones pueden llamarme también. Ya, ok, entonces yo te llamo si vuelve a pasarme. Por favor, pero haz el experimento que te dije, por favor. Sí, sí. Dale pues, Tatiana, un abrazo. Ya, gracias, Oslac. Un gusto hablar contigo. Gracias, bye. Ok, ahí tenemos, voy a tener que cancelar por el momento las llamadas, pero quiero ver que hay una, hay otra todavía entrante, hay muchas entrantes. Quiero ver si me mandaron las fotografías para ver los, el cráneo y para ver la fotografía fantasmal de hace rato, a ver si dice nunca, ok. Tengo una llamada telefónica, no espérenme con las llamadas telefónicas, tengo muchas llamadas, híjole. Es que para encontrar la fotografía va a estar súper difícil. Aquí tengo una foto. Aquí está el cráneo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ok. Aquí me dice Mariana que demostró su mala leche Víctor González. Y ya me mandó la foto exactamente del cráneo. Voy a poner aquí el internet ahora mismo para descargar la imagen. Y ahí está el cráneo de Mariana para que ustedes puedan observarlo. Se lo voy a mostrar primero a la gente de... están entrando muchas llamadas, perdónenme, a la gente de YouNow, y después se lo voy a mostrar a la gente de YouTube, así que ahí está el cráneo de los que me platicaba Mariana. Vean cómo ahí tiene a esta cabeza, es una cabeza real, es de una persona, y la tiene en su habitación. Obviamente ella dice que es por que se la han pedido para estudiar, que es odontología. Y ahí tiene el cráneo, un cráneo real en su habitación. Yo no sé ustedes si les gustaría tener un cráneo en su habitación. Ahora les voy a mostrar a la gente de YouTube. Ahí está el cráneo de Mariana para que lo conozcan y se den una idea de con quién se duerme Mariana. O sea, nosotros no sabemos quién haya sido esa persona, cómo murió, dónde vivía, cuál fue su vida, qué cosas malas, qué cosas buenas hizo. Ese cráneo, eso que estamos viendo ahí, tuvo vida en algún momento. Tuvo pensamientos, hizo cosas. Y tuvo una muerte. Así que, pues qué raro. Yo tengo aquí muchas cosas embrujadas y cosas misteriosas. Yo no sé si, bueno, no, es que yo hay cosas que no puedo decir tampoco. Y menos en público ni en vivo. Pero bueno, ahí se los voy a dejar. Ese es el cráneo de Mariana. Y yo no les voy a tener que confesar algunos secretos porque no puedo. Pero, pues ahí está. Ahí está. Qué raro. Vamos a ver si me han mandado la otra fotografía donde dicen que había un rostro fantasmal. También como de una calavera. Aquí alguien me mandó un audio. Vamos a escucharlo para que vean que pongo atención en lo suyo. Vamos a escucharlo. Vamos a repetir el audio. Hola. Ahí están, ¿eh? Qué cosas raras me mandan. Vamos a ver si ahí está la fotografía, otra fotografía. Vamos a ver si alguien mandó. Es que tengo en serio no sé cuántos miles de comentarios. Es más, lo voy a correr así para que vean. Así no. Este es como un jueguito, vean. Todos los comentarios que pasan. No puede ser, todos los mensajes, todo WhatsApp. Aquí tengo otro audio, vamos a ponerlo. Son audios misteriosos. Hey, Oxlack. Mira, yo sé que es un poco tarde, ¿verdad? Pero acabo de ver tu directo que hiciste el 8 de agosto, vaya muy bien, ahorita me parece excelente que varios youtubers como tú alcen la voz contra un canal tan hipócrita y mierda, pero dale, qué bueno que estás y mira, bendiciones, yo soy de Toluca, te mando un gran apoyo, y bueno, A ver cuándo vienes para investigar las fantasmas y criaturas que habitan aquí. Hay muchas leyendas urbanas aquí también. Y bueno, bendiciones, un abrazo desde Toluca y buenas noches. Hola mi hermano, gracias por la invitación y por lo que me cuentas, por el apoyo. Un saludote hasta Toluca y espero pronto ir por allá para que hagamos esa exploración en busca de fantasmas. Un abrazo, estás en vivo y en directo y vas a salir en la transmisión. Ahí está la respuesta. A veces les digo pues que voy a contestar una vez y después quizá no vuelva a contestar en un rato porque me es difícil. Pero bueno, vamos a escuchar otro audio, vamos a ver. Hey Oxlack, eres el best. Imagínense, ¿qué tal si alguien me manda audios que solamente son privados? Ni modo. Responde mis llamados, please. Hola, hola, estás en vivo, acabamos de escuchar tus audios. Lástima que no pudo entrar tu llamada, pero te mandamos un abrazo. Ahí está, contestando audios en este momento. Quiero ver si está. Tengo otro audio. Estaba buscando la fotografía. Hola, Oxla, buenas noches. Me llamo José Muñoz o Pandoso Grosso, como tú gustes llamarme. Pandoso Grosso, un abrazo. Sabes que se te apoya y se te estima en este mitote que armó Víctor González. Se te apoya. Hola, Oxla. Buenas noches. Ya estoy aquí mandándote una notita de voz. Mira, pues vi tu... apenas hoy en el trabajo pude ver tu en vivo, bueno, tu directo que hiciste anoche. Pues vi que... Y lo bueno que tienes gente que te apoya, que te estima y pues te da la razón en todo esto que armó este cuate, pero... Bueno, sabes que, tío, como te puse, que se te apoya y se te estima. Mi hermano, mil gracias por esas muestras de cariño y por ese mensaje que me has mandado. Gracias, estás en vivo, te mando un abrazo y espero pronto puedas hacer una llamada telefónica y platicarnos una experiencia paranormal. Ahí está, vamos a ver si está la fotografía antes de irnos. A veces dice que mi descarga es fallida, vamos a poner esto. Vamos a ver aquí. Me está mandando una fotografía, pero no me quiere descargar la fotografía. No sé por qué. Yo creo que la he eliminado. Pero bueno. Ya son las 11:15. Sigo recibiendo muchas llamadas. Aquí está. Oh, ya no. Tengo muchas llamadas. Muchas llamadas, muchos mensajes. Y bueno, me pueden mandar sus fotografías o mensajes de voz, poco a poco así voy a estar contestando, pero también los espero en mis siguientes programas. Ya no voy a contestar una última más, solamente para saludar a la persona, pero voy a despedirme ya desde la gente de YouNow. Les mando un abrazo a toda la gente que me mantuvieron ahí en segundo lugar. Gracias a todos los chicos de la familia Oxlack, a Anice, a Milton, a Ángel, a Christopher. Gracias, vamos a contestar esta última llamada, un minuto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién nos llama? ¿Hola? ¿Hola, hola? Bonita noche, dulces sueños, dice Arlo G. Pablo Cesaravilla 55, un abrazo. Vamos a ver si hay otra llamada que entra. Vamos a recibir otra llamada y ya la última. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Oscar. ¿Quién habla? Buenas noches. Me llamo Carmen, estoy desde... ¿Desde dónde? Desde Fort Worth, Texas. Desde Texas, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, seré breve porque ya sé que ya se va a acabar el programa. Solo quería hablar acerca del parálisis del sueño. Ok. Yo tuve un caso de mi prima se llama Elida, vivieron en los apartamentos. Entonces ella me comentó que en su apartamento le tocaban la puerta 3 veces y en la noche sentía esa parálisis, sentía como que no podía moverse. Entonces ella me comentó todo lo que le pasaba, ¿verdad?, en ese apartamento de un tiempo para acá, ¿verdad? Entonces ella me tiene mucha confianza porque sabe que yo leo la Biblia, ya me han pasado casos así donde yo reprendo cosas paranormales así. Y pues okay. Le dije, ¿sabes qué? A lo mejor es porque un demonio se te quiere meter o algo así, ¿ves? Entonces, pues ya, me dijo, vamos a mi casa, dijo, yo necesito que me hagas oración, me siento muy mal. Y entonces le dije, bueno, vamos. Y ya estaba su esposo y ella, entonces entramos y le dije, bueno, a los casos que yo he tenido así que yo he hecho, le dije, ¿sabes qué? Vamos a rezar el Salmo 91, el 23, vamos a hacerte oración a ti y a tu esposo, y tú no te vayas a asustar, le digo, porque pues pueden pasar ruidos, pueden pasar cosas extrañas al hacer ese ritual, como quien dice, ¿verdad? Pero no es ritual. Entonces me dice, okay, y ya le dije, tú no tengas miedo, le dije, tú vas a escuchar cosas raras. Entonces empezamos a decir el Padre Nuestro, okay. Rezamos por todas las esquinas del apartamento. Entonces mi prima empezó pues a sentirse nerviosa porque ella como que tenía un miedo por dentro. Okay. Entonces le dije, okay, le dije, no hay problema, le dije, mira, vamos a seguir orando. Y pues estábamos orando bien todo. Entonces de repente el perro empezó a ladrar, un perro que tenía en el balcón. Ese perro era muy mansito, nunca ladraba, nunca. Y ese día empezó a ladre y ladre, aullando, como hasta se nos erizó la piel. Entonces, cuando empezamos a aventar el agua bendita en cada cuarto, le cayó un florero que tenía en una repisina. Ella se asustó, era normal porque ella sentía mucho miedo, ya tenía muchos días así que llegaba bien rara. Le digo, hasta parece que vienes borracha, no sé. Yo le sentía como una pesadez en su mirada. Entonces, pues como yo no tenía miedo y fui creyente en la Biblia y en Dios, le dije, sigamos orando y reprendiendo en el nombre de Espíritu Santo, Jesucristo, y todo es, bueno, es una cosa que tiene que salir de tu corazón, ¿no? Okay. Para arrepentir el demonio. Entonces, cuando ya íbamos a terminar el lapso, pues el perro se calmó. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, ¿no? Ahorita ya se fue la cosa que tenías en este apartamento. Le dije, yo no sé si tú meterías a gente, amigas o a beber aquí en tu casa. Le dije, la casa es sagrada, en la casa nunca debe haber el vicio, para empezar. Okay. Para eso terminamos de hacer oración y ya el último ella me hizo oración a mí, y desde esa vez ya no escuchó nada más, todo tranquilo, ya su semblante era diferente, porque ella cuando sintió ese parálisis amanecía moretoneada, amanecía moretones, pero bien raro. O sea, yo fui la primera vez que dije, wow, nunca me había pasado esto así, de esta manera. Fue muy, muy creíble para mí eso. Entonces, con la oración que hiciste, se sintió mejor. Sí, es lo que siempre... Sí, se sintió mejor. Es lo que siempre, pues, recomendamos, que se hagan este tipo de oraciones, de bendecir los lugares. Seamos o no religiosos, funciona, ¿eh? Así que el tuyo es un testimonio de que ha servido. Sí, fíjate que sí, porque, de hecho, yo siempre cuando llego a una casa, siempre siento como la pesadez, si esa casa tiene energías negativas o si no las tiene. A mí me han pasado muchas cosas paranormales, pero pues yo creo que en otra emisión te las voy a seguir contando. Estoy muy emocionada por estar hablando aquí en tu programa. Gracias, sí, y yo espero que me llames en otra ocasión para que sigas viendo las transmisiones, y me alegra que te esté gustando el programa y que tengan este espacio para que ustedes platiquen todas estas experiencias. ¿Nos ves desde YouTube o desde YouNow? Desde YouTube, desde aquí de Fort Worth, Texas, te mando un abrazo. Y sí, en realidad me gustaría platicarte muchas cosas más, pero pues a lo mejor ya se va a acabar el programa, creo. Sí, ya va a terminar. Pues te agradezco muchísimo que hayas llamado. Sabes que esta también es tu casa y es su espacio. Y gracias por contarnos esta historia que efectivamente, pues nos relatas, funciona a veces ese tipo de oraciones. Y eso es lo que le vamos a estar recomendando a la gente que le sucede, porque como ves, son muchas. Así que algo pasa y parece que como no lo contamos, como no lo compartimos, solamente nos sucede a unos. Pero como vemos, le sucede a muchos. Así que te mando un abrazo hasta Texas. Y esperemos que nos puedas llamar en otra ocasión. Sí, Oscar, felicidades y bye. Que vaya bien. Bye, te mando un abrazo, gracias. Chao. Bye. Pues ahí está la última llamada de esta transmisión, que como saben, vamos a hacer transmisiones 3 veces a la semana. Puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no sé qué días de esos. Lo que sí es que son 3 veces a la semana. Así que si hoy es viernes, quizá lo hagamos domingo o el próximo lunes, hagamos la siguiente transmisión de terror. Pero si se me ocurre hacerla mañana, pues los espero. Les agradezco mucho a todas las personas. A Jesús de Natanael Valdovinos, dice Jesús de Natanael Valdovinos Salgado, ha donado 20 pesos. Les agradezco a toda la gente que ha donado el día de hoy en el superchat. Dice, te mandé un WhatsApp, tuve algo paranormal, Jesús. Voy a escuchar tu audio. Gracias por donar 20 pesos. Gracias a toda la gente que ha donado desde los Estados Unidos y desde otros países para esta transmisión, para que el programa siga adelante y podamos tener nuestros espacios paranormales donde ustedes puedan llamarme a mi número telefónico. Como ven, es mi número. Seguramente durante el día no voy a contestar porque estoy haciendo los videos o estoy haciendo otras cosas, pero si voy de viaje, si estoy haciendo nada, puedo contestar sus mensajes, escucharlos y mandarles un saludito y vernos también en esas transmisiones. Por favor, todos vayan a ver el video que subí en la tarde, que fue el de Irene, para que la apoyen. Ella viene a hacer su sección todos los jueves. Hoy es viernes, pero bueno, le tocó hoy porque ayer subí video. Y los espero durante toda la semana con videos y también con las transmisiones que estoy realizando tanto en YouTube como en YouNow. Y escuché un grito. Escuché un grito, pero un solo grito y fuerte acá afuera. Voy a terminar la transmisión. Voy a ir a asomarme. Si algo sonó, voy a cortar ahora mismo y los espero en el siguiente programa. Cualquier cosa, pues síganme en mis redes sociales, ahí les voy a estar informando cualquier cosa. Los quiero mucho y nos vemos. Gracias a toda la gente que me apoyó esta noche.